Ahora vamos a pasar con María Magdalena Pérez Alfaro. Ella es licenciada en Historia con la tesis La muerte de Agustín Jaramillo en la prensa nacional y pasante de la maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza la investigación titulada La disidencia magisterial de la Ciudad de México, 1956-1960, Otón Salazar y el movimiento revolucionario del magisterio, como tesis para obtener el grado de maestra. La ponencia se llama La resistencia magisterial y la represión estatal en dos momentos clave de la historia contemporánea, la guardia permanente en la SED, 1958, y la toma del Zócalo en la Ciudad de México, 2013. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias a los organizadores y a la ENA por recibirnos y a ustedes por estar aquí. Voy a leer y voy a irme rápido. En 2013, el auge de la movilización magisterial que se enfrentó al gobierno federal por haber aprobado la reforma educativa colocó a los docentes de todo el país en la mira de los medios de comunicación y la opinión pública, pero también en la mesa de debates y reflexiones urgentes que permitiesen entender los problemas actuales y conocer los antecedentes históricos de un conflicto de importancia clave por el papel que los maestros ocupan en la vida nacional. En ese debate también se abrieron algunas vetas históricas que nos permitieron mirar al pasado reciente para reflexionar sobre cuánto han cambiado tanto las formas organizativas de la disidencia magisterial como la respuesta del Estado frente a la movilización de los maestros. Recuperar algunas claves de la discusión sobre esos temas es el objetivo principal de esta ponencia, a través del análisis histórico comparativo de dos momentos emblemáticos en la historia de las luchas magisteriales, la Guardia Permanente en la SED durante mayo del 58 y la toma del Zócalo en agosto-septiembre del 2013. La idea central de esta ponencia es ubicar el debate sobre la recuperación de la memoria de otras luchas magisteriales para explicar, comprender e incluso asumir una postura. La siguiente, por favor. Ante la actual embestida neoliberal contra la educación pública a la cual están resistiendo los maestros. La siguiente, por favor. Tomo como eje transversal de mi reflexión el artículo que en septiembre de 2013 publicó en Letras Libres Enrique Krause, pues su escrito me parece ejemplar, antes de que salten y digan, ay, ¿por qué? Su escrito me parece ejemplar en el sentido de cómo hay quienes recuperan la historia para tergiversarla, descontextualizar los testimonios y evadir la responsabilidad de hacer una investigación minuciosa y crítica pretendiendo, eso sí, contribuir a la comprensión del presente cuando en realidad lo que hacen es disfrazar una postura que avala la represión, condena la organización y la protesta social y fortalece la campaña de desprestigio contra los maestros disidentes. ¿A qué me refiero específicamente? Comprendamos primero lo que dice Krause en su artículo titulado Las enseñanzas del maestro Otón. En dicho artículo, Krause alude a las entrevistas que hacia finales del siglo pasado realizó con el maestro Otón Salazar Ramírez, líder del movimiento magisterial que se desarrolló en la Ciudad de México de 1956 al 60. Como no deseo abusar del tiempo que la mesa me ha otorgado, no reproduciré el contenido de ese artículo. Ahí, si quieren, luego lo ven. Ahí están en internet. Solo enunciaré las principales ideas que Krause presenta para argumentar contra los maestros de la CENTE, contando una historia parcial sobre el movimiento magisterial del 58. La siguiente. El movimiento revolucionario, dice Krause, del magisterio, el movimiento revolucionario del magisterio es el antecedente directo de la CENTE. Cierto, el MRM fue una de las organizaciones que se aglutinaron en la coordinadora a partir de la reflexión de su desarrollo anterior y en la cual consideraron tanto sus aciertos como sus errores. Entre los primeros, los aciertos, está la organización democrática que considera plenamente la opinión y la participación de la base magisterial en la toma de decisiones. Entre los errores, creerle al gobierno cuando emite promesas. Por eso la CENTE adoptó como estrategia la movilización, negociación, movilización, pues considera que los maestros no pueden permanecer pasivos mientras esperan respuestas del gobierno, el cual históricamente ha respondido solo hasta que se ve coaccionado por la movilización popular. Otra idea que enuncia Krause es, aquel movimiento se trató de un grupo disidente que reclamaba mejoras salariales, independencia del gobierno y democracia sindical. Esto es cierto también, más adelante abundaremos al respecto. Otra idea que presenta Krause en el artículo es, la sociedad apoyó a los maestros después de que estos fueron agredidos por la policía en abril de 1958. cierto. Solo hay que mencionar que la represión fue ordenada y consentida por el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en un año particular por ser año de elecciones presidenciales. Guarden esa idea porque la vamos a desarrollar más adelante. Otra idea que presenta Krause. El presidente Ruiz Cortines recibió a los maestros y resolvió parcialmente sus demandas. El maestro Otón reconoció la grandeza personal del presidente en la entrevista. Todo eso con referencia a la entrevista, ¿no? Cierto, pero Ruiz Cortines, digo yo, primero mandó a reprimir a los maestros, después los ignoró y les advirtió por medio de otros funcionarios que no los recibiría hasta que no depusieran su actitud rebelde. Después concedió el aumento salarial a todos los maestros del país para mostrar su vocación justiciera, pero lo hizo a poco más de un mes antes de las elecciones presidenciales, después de ignorar las demandas magisteriales por casi 2 años. Por último, recibió a los maestros dirigentes del MRM cuando había concluido la toma de la SEP, nunca antes. Ciertamente, sobre este encuentro, el maestro Otón siempre destacaba la impresión que dejó la figura de Ruiz Cortines en él, pero eso no significó que el dirigente magisterial olvidara que fue el presidente Ruiz Cortines quien lo mandó a encarcelar 3 meses después de otorgar el aumento salarial. Otra idea que presenta Krause. Con lo anterior, ganó el gobierno, o sea, al ceder parte de las peticiones de los maestros. Con eso, ganó el gobierno por su prudencia y el sindicato por su sentido de la realidad y el apoyo social que concitó. Cierto, digo yo, ganó el gobierno porque logró desactivar momentáneamente una lucha que podría entorpecer las elecciones presidenciales. Pero es falso que el sindicato ganó. Quienes dieron la batalla fueron los maestros de base, organizados en el MRM, no el CENTE, aunque este último asumió como un logro suyo el aumento salarial. El movimiento aceptó dicho aumento al considerar las condiciones reales para dar continuidad a la guardia de la SEP. Otra idea que dice Krause, el dirigente del Partido Comunista descalificó el movimiento magisterial. Cierto, pero Krause dice esto para demostrar que el movimiento no estaba dirigido por los comunistas, lo cual es verdad. Sin embargo, eso no significa que no fuese político, como afirma más adelante el propio Krause. Otra idea. En septiembre de 1958, los maestros fueron nuevamente agredidos por la policía y 4 de sus principales líderes, incluido el maestro Otón Salazar, fueron encarcelados. Cierto, los maestros iban a manifestar porque la Junta de Conciliación y Arbitraje para que la Junta reconociera a la dirigencia de la sección 9 electa por la base, pero para impedirlo la manifestación fue disuelta y los dirigentes aprehendidos en su casa cuando se disponían a acudir a la marcha. Dice Krause ante esto. Para entonces, en los hechos ya no gobernaba Ruiz Cortines, sino el presidente electo Adolfo López Mateos. Por tanto, fue Gustavo Díaz Ordaz quien se perfilaba como secretario de Gobernación el que ordenó reprimir a los maestros. Absurdo, digo yo. Ruiz Cortines gobernaba y estaba perfectamente enterado de todo. Querer deslindar la responsabilidad de su gobierno señalando a Díaz Ordaz como único culpable es muy cuestionable. Díaz Ordaz en ese momento era oficial mayor de la presidencia y aunque mostró abiertamente su repudio al movimiento, no tenía más poder que el presidente Ruiz Cortines. Por otro lado, Adolfo López Mateos como candidato y luego como presidente electo mostraba una faceta conciliadora y prometió a los maestros atender la demanda de liberación de sus dirigentes, lo cual hizo una vez que asumió la presidencia en diciembre de 1958. Sin embargo, pronto los maestros se percataron de que la intención de su gobierno era socavar todo movimiento disidente, como se demostró con la represión a los ferrocarrileros, a los maestros y a las luchas campesinas del periodo. Bueno, después de este recuento histórico, la siguiente, por favor. Krause presenta sus conclusiones y enuncia las lecciones importantes para los maestros y el gobierno que, según él, deja la historia del MRM. Es aquí donde aprovecha para atacar la lucha actual de los maestros. Dice: la primera lección para la CENTE es no agredir a la sociedad. Hoy la sociedad se ha manifestado con claridad, no apoya a los maestros. Y así hace una serie de argumentaciones por los actos vandálicos, los cierres de calles, etcétera, y termina diciendo: dudo mucho que el maestro Otón hubiera aprobado lo que ocurre. Otra lección. Segunda lección para la CENTE, no politizar el movimiento. El de Salazar era ante todo sindical y moral, no político. Y la tercera es para el gobierno federal y local, usar la prudencia. Hasta ahora han seguido el ejemplo de Ruiz Cortines y han hecho bien. Deben evitar a toda costa actuar como Díaz Ordaz, ¿sí? Deslindando la responsabilidad del presidente Ruiz Cortines. Para cerrar, Krause emite su opinión de ciudadano. Frente a la ocupación de nuestra ciudad, los capitalinos tendremos que practicar la paciencia y la persuasión, mostrar que no estamos contra la protesta, sino contra la protesta que nos toma por rehenes, para presionar a las autoridades. A la postre, la democracia saldrá fortalecida y nadie o casi nadie recordará a la gente como ahora recordamos a Otón Salazar. Bueno, sí, es un desgraciado. Perdón si alguien de aquí lo quiere. Bueno, ahora vamos a revisar con detenimiento estas ideas con base en la investigación minuciosa y rigurosa sobre ambos movimientos magisteriales. Entonces, vamos a ver, ¿por qué luchaban los maestros? Me voy a saltar los contenidos de las tablas porque si no me va a llevar más tiempo de lo que es la ponencia, pero ustedes lean las tablas y yo les cuento de qué se trata. ¿Por qué luchaban los maestros? Ahí están las tablas. Para comprender cada uno de los procesos de movilización magisterial que estamos tratando, es necesario hacer un esfuerzo de análisis histórico que nos ayude a contextualizar y a dimensionar las razones profundas de la lucha en cada momento. En los últimos años 50, cuestionar la legitimidad de las dirigencias sindicales, por ejemplo, era cuestionar al régimen en el contexto del sistema presidencialista autoritario que exigía anteponer los intereses de grupo a la unidad nacional, condición necesaria para el desarrollo económico y el progreso. Esta bandera ideológica del régimen fue una de las que se utilizaron contra los maestros para descalificar su lucha considerándola antipatriota. Sin embargo, tenemos suficientes estudios hoy en día para percatarnos de que aquel modelo en el fondo encubría un desarrollo desigual e injusto. De eso se dieron cuenta también los maestros del MRM. Por otra parte, en el contexto actual, la reforma educativa se inscribe en una serie de cambios estructurales que provienen de modelos financieros internacionales impuestos a los países periféricos para reducir las funciones del Estado y abrirle a la iniciativa privada la mayor cantidad de instituciones públicas. Así la educación se convierte, por un lado, en un botín que para beneficiar sin complicaciones a quienes la codician, requiere eliminar a todos los grupos que se oponen a las transformaciones neoliberales. Y por otro, la educación se adecúa a las necesidades de las empresas y el mercado para formar ciudadanos gobernables que sean al mismo tiempo mano de obra barata manipulable. Para lograr todo lo anterior resulta necesario socavar los derechos laborales de los maestros, convertirlos en máquinas enseñadoras y liquidar al magisterio disidente. En ese contexto se inscriben también la adecuación de los contenidos en los programas educativos de todos los niveles, ya ven, les digo, la creación de instituciones de evaluación y medición de resultados con estándares de productividad empresariales, los intentos privatizadores en la educación superior, las reformas al Instituto Politécnico Nacional y el embate contra las escuelas normales. En este punto también resulta importante destacar que la organización de los maestros y su constante presencia en las luchas sociales de los últimos 50 años tiene correspondencia con el papel que desempeñan en la sociedad. Los maestros de banquillo tienen un contacto directo con la realidad social, con los problemas cotidianos de las familias, de donde provienen los niños a quienes enseñan. Sin embargo, eso no significa un determinismo generador de la lucha. Si bien es cierto que los maestros más combativos... No, todavía no te adelantes, por más. Si bien es cierto que los maestros más combativos provienen de las poblaciones más marginadas del país, debemos evitar las explicaciones causales de la lucha y considerar que ha sido la decisión que tomaron con base en sus experiencias la que los conduce a participar. En ambos movimientos es claro que la motivación de lucha de los maestros proviene de un análisis también de su realidad social, la cual algunos comparten desde el origen, pues muchos profesores y profesoras provienen de comunidades marginadas de todo el país. El maestro Otón Salazar, por ejemplo, provenía de la montaña de Guerrero, un lugar de extrema pobreza desde entonces. Los maestros de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, contingente más grande de la CENTE, comprenden perfectamente lo que significa vivir con salarios miserables y condiciones materiales inadecuadas para la docencia. Por eso fueron los primeros en reconocer la gravedad de las implicaciones de la reforma educativa. Ahora observamos cómo ya no son solo los maestros de la CENTE los que se oponen a esa imposición. Por otro lado, debemos comprender que los procesos de organización y de lucha no son lineales ni unívocos. En la experiencia cotidiana, los movimientos también van instruyéndose gracias a sus errores y a la respuesta de las autoridades. No podemos omitir que hay distanciamientos y rupturas en su interior, pero debemos destacar que la continuidad de la lucha magisterial se basa en el aprendizaje constante respecto a sus planteamientos, sus formas de lucha y de organización. Ahora sí, ¿por qué los maestros decidieron realizar acciones contundentes para protestar? Ahí está una lista. ¿Qué acciones contundentes realizaron los maestros para ser escuchados? En este punto debemos destacar algo que es además una constante en la historia de los movimientos sociales. Cuando los maestros toman medidas contundentes para hacer oír su voz, es porque se han cansado de tocar puertas y ser ignorados o porque las opciones que se les ofrecen no garantizan la respuesta a sus demandas. Por ejemplo, esperar audiencia con las autoridades, esperar a que los beneficios de la reforma se materialicen, marchar sobre la banqueta, etcétera. Otra razón importantísima que lleva a los maestros a la lucha en las calles es la represión. Amenazas, penas al salario, ceses, agresión directa de la policía y el ejército, encarcelamiento, asesinatos, desaparición forzada. En ambos contextos, la toma de instalaciones públicas fue un escándalo y un atrevimiento. En ambos casos hubo manifestaciones de apoyo y de reprobación con argumentos de todo tipo por la medida tomada por el magisterio. En los años 50 no se podía criticar al presidente ni a la Virgen de Guadalupe. Las instituciones del Estado significaban la materialización de la Revolución Mexicana y de los pactos sociales del corporativismo. Que los maestros decidieran permanecer en las instalaciones de la SEP era una afrenta directa contra el régimen. ¿Cómo se atrevían a chantajear de esa manera los profesores a las autoridades? Se decía entonces. La idea se le ocurrió a una madre de familia que, considerando que el secretario José Ángel Ceniceros no lo recibió como había prometido, propuso a la concurrencia que permanecieran en las instalaciones hasta ser escuchados. En el caso de la toma del Zócalo, los maestros de la CENTE ocuparon la principal plaza pública del país. Después de varias movilizaciones, marchas, mítines y plantones en Oaxaca, Morelos, Puebla y Guerrero principalmente, apelaban al gobierno federal en vista de que las autoridades locales hacían caso omiso a sus demandas, confrontaban al ejecutivo y al legislativo, haciéndose visibles en el centro de las decisiones políticas del país. Mostraban su capacidad de movilización y su fuerza con un campamento que ocupó no solo la plancha de la Plaza Mayor, sino buena parte de las calles aledañas. Su presencia mostraba además su existencia y las razones de su lucha, pues estando en ese lugar, los maestros fueron literalmente vistos por la sociedad, la opinión pública y el gobierno. En este caso, como en el 58, la toma del espacio público hizo visibles a los maestros en lucha y sus demandas. Ya voy. La protesta de quienes se vieron afectados por semejante espectáculo, como la de algunos comerciantes del primer cuadro de la ciudad, pero no todos, ¿eh? Hubo quienes los apoyaron, pero también de quienes sintieron como una afrenta imperdonable lo que hacía la gente, no se hizo esperar. Incluso hubo agresiones directas a los maestros en el campamento y una campaña mediática impresionante pidiendo y justificando la solución final que tomó el gobierno local: retirar a los maestros por la fuerza. A partir de entonces, ese espacio simbólico ha sido tenazmente cedido a los intereses privados como Carlos Slim y Emilio Azcárraga. El gobierno de Miguel Ángel Mancera lo mantiene ocupado constantemente para evitar que se vuelvan a instalar los maestros. La toma del Zócalo por el movimiento magisterial se opuso también a las políticas modernizadoras del centro de la ciudad que se inscriben en el proceso de regeneración urbana, el cual precisa de la segregación social, la militarización y la criminalización de la protesta como condiciones esenciales para ceder los espacios públicos y estratégicos de la ciudad a la iniciativa privada. Sé que ya se me acabó el tiempo. Me quedan dos cuadros comparativos. No sé si les pido 5 minutos para terminar o me callo y ya lo discutimos en las preguntas. ¿Cómo? ¿Termino? Adelante. Ah, bueno. Sí, bueno, también porque no quiero... los compañeros se organizaron muy bien y pues hay que respetar eso. Bueno, ¿qué efecto causaron en la opinión pública y la sociedad mexicana dichas acciones? ¿Qué efecto? Así dice la diapositiva, ¿qué efecto? Podríamos mencionar muchísimos ejemplos que nos demuestran la cantidad de opiniones y noticias en contra de los maestros y su lucha en cada uno de los procesos que estamos estudiando. Sin embargo, solo quiero destacar el enorme parecido en las notas con que opinadores de todo tipo se refirieron a los profesores, culpándolos del mal estado de la educación, agrediéndolos con apelativos despectivos, discriminadores y hasta racistas, presentándolos como criminales sin razones para luchar, evitando dar a conocer sus demandas y la profundidad del problema que dio origen a su movilización, dirigiendo las críticas hacia los maestros más visibles, los dirigentes y oradores, para mostrarlos como sujetos corruptos y maquiavélicos que manipulan a la base, a la cual presentan como ciega e incapaz de pensar por qué hace lo que hace. Comentarios que apelan a la vocación magisterial como si fuese un apostolado de sacrificio que restringe los derechos de los docentes a las aulas donde imparten clase, que les impide organizarse y protestar por anteponer los derechos de la niñez y del ciudadano de a pie a toda costa. Fueron muchos los comentarios que contra uno y otro movimiento expresaron una opinión que niega la relación que los maestros pueden lograr con las comunidades que los apoyan y finalmente que pidieron la represión contra el magisterio. Pero por otro lado, si revisamos minuciosamente ambos momentos, también encontramos elementos que cuestionan seriamente los argumentos de Krause, quien afirma que, contrariamente a lo que ocurrió en 58, a los maestros de la CENTE nadie los apoyó. Ciertamente, cuando los maestros se instalaron en la SEP, llegaron muchas personas a brindar su solidaridad de diversas formas, desde el apoyo económico y con víveres hasta el pronunciamiento solidario, la realización de acciones como marchas, mítines y brigadas informativas en favor del magisterio. Sin embargo, es un error común atribuir esa simpatía al grueso de la sociedad y omitir que el apoyo no fue siempre el mismo en las diferentes etapas del movimiento. Por ejemplo, cuando los maestros regresaron, los del 58, a las aulas después de aceptar el aumento salarial que ofreció Ruiz Cortines, comenzaron la organización y la lucha por democracia sindical, lo cual les atrajo críticas incluso de quienes los habían apoyado en su demanda por salarios. Hubo quienes calificaron esa nueva etapa de lucha como necedad y argumentaron en favor del uso de la fuerza contra los maestros y persistían en sus afanes desestabilizadores. En el caso de la CENTE, si bien es cierto que en los medios de comunicación masiva prevalecieron las críticas al plantón, resulta de gran importancia reconocer y rescatar la memoria de quienes han apoyado a los maestros disidentes. Para empezar, debemos señalar una diferencia importante. Este es un movimiento de lucha nacional. Aunque el MRM en los años 60 se extendió a otros lugares del país, durante el auge del movimiento la lucha fue principalmente en la Ciudad de México y participaron poco más de 14.000 maestros. En el caso del movimiento magisterial actual, la CENTE y el Comité Democrático Nacional, encabezado por la sección 18, lograron movilizar a miles de profesores de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Morelos, Michoacán y el Distrito Federal. Como sabemos, poco a poco se integraron más y más maestros, incluso del CENTE a esta lucha. Todo eso no se puede lograr sin apoyo social. Pero volviendo al punto, es importante destacar que los profesores y profesoras hicieron un trabajo muy importante en sus comunidades al hablar con los padres de familia y plantearles la necesidad de acudir a la Ciudad de México. En las charlas con transeúntes que los maestros sostuvieron durante el plantón, varias veces esto fue aclarado. Los padres de familia Oaxaca, Guerrero y Chiapas apoyaron incluso con víveres, cobijas y dinero para que los maestros pudieran viajar a la Ciudad de México y sostener el plantón en el Zócalo. Por otro lado, decenas de personas solidarias acudieron a la Plaza Mayor y se acercaron a los profesores para apoyarlos también con víveres y dinero, para manifestarles su solidaridad y darles ánimos, para reconocer su valor y motivarlos a continuar, para escucharlos y conocer en directo las razones de su movimiento o sumarse a su lucha. Además, conocidos expertos en materia educativa, periodistas, activistas e intelectuales escribieron durante aquellos meses artículos donde explicaron la gravedad de la afrenta contra los maestros, apoyando así con investigaciones serias la lucha magisterial. También fueron muchos los foros donde se abrió el debate para dar a conocer las implicaciones de la reforma educativa y comprender las razones de la lucha. Diversas organizaciones y colectivos, Atenco, el SMEC, zapatistas, sindicatos, etcétera, apoyaron a los profesores, invitándolos a hablar en variados espacios, colaborando en una infinidad de formas o distribuyendo información alternativa a la de los grandes medios. Y por último, una de las acciones más contundentes fue la solidaridad de los estudiantes de las principales instituciones de educación superior, que salieron a las calles para fortalecer las marchas, que se organizaron en asambleas como hacía lustros no se veía, que pararon las escuelas para protestar con la reforma educativa, que invitaron a los profesores en lucha a los auditorios y las aulas para que compartieran su opinión y dieran a conocer sus demandas. Además, los estudiantes estuvieron con los maestros también en la resistencia al desalojo, algunos. Todo ello nos da cuenta de que sí hay una parte de la sociedad que reconoce la gravedad de lo que significa la reforma educativa y que apoya a los maestros. Para finalizar, me salto una crítica que tengo ahí al pobre concepto de política que presenta Krause. Pero solamente se resume en que no es solo política la que hacen los funcionarios públicos, sino los maestros al luchar están haciendo política, ¿no? Eso me lo salto y quiero acabar con compartirles una experiencia. Como se señaló arriba, ciertamente el movimiento revolucionario del magisterio fue parte de las organizaciones que dieron origen a la CENTE en el 79. La persistencia del MRM, pese a que después de los años 50 nunca volvió a ser la organización de masas que fue, es digna de reconocerse, pues aquellos maestros que continuaron formando parte de ese movimiento, como el maestro Iván García Solís, han participado de las diferentes luchas magisteriales desde los años 70, como lo muestra también la necesidad de revisar constantemente sus formas de organización y de lucha. En 2008 tuve la oportunidad de conocer al maestro Tom Salazar y platicar con él acerca del movimiento que encabezó y de la situación nacional de la que estaba siempre al tanto. En aquel momento era noticia las movilizaciones de los maestros de Morelos que se habían organizado para rechazar contundentemente por medio de paros y protestas en la calle el acuerdo por la calidad de la educación, el pacto firmado por el Baster Gordillo con Felipe Calderón, por medio del cual se introdujo la evaluación periódica Enlace. El maestro Tom consideraba que la movilización magisterial morelense era una muestra pequeñita, pero muy valiosa, así decía, de lo que él deseaba que ocurriera en todo el país. En el mayo del mismo año 2008, él murió en diciembre de 2008. Apenas unos meses antes de morir, un grupo de maestros de la sección 9 democrática visitaron al maestro Tom Salazar para pedirle que diera un mensaje a los maestros en su día. Estas fueron sus palabras. Le pido a los maestros mexicanos que recobren su valor, que tengan en cuenta que para las grandes luchas que necesita México se requiere fuerza y que esta fuerza la da la unidad, la organización y los ideales superiores. A los maestros de México les digo que se den cuenta que los grandes intereses del capital nacional y extranjero han hecho del maestro no solo un maestro, sino un enseñador. Los altos valores de la formación de la nueva generación de mexicanos han quedado a un lado y los maestros, dándose cuenta o no, han aceptado que el poder del capital los burocratice y les quite los grandes ideales. Visto el panorama general que el país muestra, según yo, los maestros deberíamos ser uno de los mejorcitos soldados para lograr la reivindicación de la dignidad nacional. Entonces, mi mensaje a mis compañeros hermanos de profesión del país es tomar conciencia del México desventurado que hoy vivimos y ocupar su lugar en la gran lucha histórica que el país necesita para honrar la memoria de quienes nos dieron libertad. Muchas gracias.